Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Este recorrido que hacemos cada 7 días por distintos puntos del país para recoger otras historias, relatos, cosas que merecen ser conocidas a nivel nacional y a las que les dedicamos un poco más de tiempo que lo que hacemos habitualmente en nuestro noticiero nacional, el informativo Farco. Y en el Expreso Farco de hoy conocemos las que les hacen pasar algunas obras sociales a las personas con discapacidad en medio de esta ola que ningunea los derechos. Nos metemos en medio del desalojo de una comunidad indígena con sus voces que solo encuentran silencio y represión como respuesta. Atamos cabos con dos hechos que muestran cómo jueces o presidentes que son amigos del poder económico tienen asegurada la protección cuando se mandan una. Y también nos preguntamos cómo estamos en un nuevo día del trabajador y la trabajadora en plena ejecución del plan de ajuste y de pobreza. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Mirar la historia y también el presente de un nuevo día del trabajador en medio de la destrucción del salario y los derechos. La producción de nuestra compañera Emilia Calderón desde la radio comunitaria La Ranchada de Córdoba para abrir el Expreso Farco de hoy. Primero de mayo, día de los y las trabajadoras. ¿Qué celebramos? En 1889, un organismo de representación de los y las trabajadoras en diferentes partes del mundo, conocido como la Segunda Internacional, estableció el 1 de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores en conmemoración a los mártires de Chicago. En nuestro país, el primer acto del Día del Trabajador se realizó en 1890 en el Prado Español, ubicado en el barrio porteño de Recoleta. Según quienes organizaron el evento, asistieron allí cerca de 3.000 personas. Las demandas de los trabajadores y las trabajadoras se hicieron escuchar en diferentes idiomas: español, italiano, alemán y francés, conforme a la composición del movimiento obrero en esa época. En este 2025, Milei ya lleva casi un tercio de su mandato y la política de motosierra refleja sus efectos en múltiples frentes. Uno de los más sensibles es el sector de los y las trabajadoras. En este 2025, las movilizaciones de los gremios y sectores sociales se hicieron sentir en diferentes puntos del país. Pablo Chacón, secretario general del Gremio de Comercio de Córdoba. Nosotros sostenemos que sin industria en Córdoba nosotros no tenemos salario, o sea, no tenemos futuro. Por eso siempre acompañamos la lucha de la UOM, de el ESMATA, porque creemos que Córdoba es una provincia y una ciudad industrial. Y no solamente de ajuste, sino todo este ingreso de mercaderías sin ningún tipo de control perjudica a toda la industria y por lo tanto perjudica el salario de los trabajadores mercantiles. Es el trabajador jubilado, porque también es un trabajador que ha dejado de estar en la clase activa para estar en la pasiva, por lo cual ha aportado toda su vida para cobrar un salario digno, que es lo que no sucede con este gobierno. Unidad en la lucha, creo que sería el eslogan, pero en definitiva reivindicamos la lucha de nuestros jubilados en este día, en víspera del Día del Trabajador. El objetivo era claro: mostrar el rechazo a las políticas de exclusión y ajuste del gobierno de Javier Milei. Liliana Olivero, ex legisladora provincial de Córdoba. Bueno, hoy y mañana son días de lucha, como los 365 días del año que venimos luchando en contra de este brutal ajuste de un facho que nos está gobernando y que ha pactado nuevamente con el Fondo Monetario Internacional una deuda fraudulenta, impagable, y que pretenden que las y los jubilados como nosotros paguemos esa crisis, los laburantes también, junto a los despedidos y precarizados. Por eso hoy más que nunca estar acompañando este reclamo genuino que se viene haciendo en Córdoba y en todo el país, donde los jubilados son la vanguardia de esta pelea, que recibe gases, que recibe palos, y que esta genocida que se llama Bullrich pretende acallar estas voces que no nos vamos a callar. Por eso, en el Día del Trabajador, más que nunca, basta de Milei, fuera la Bullrich, y también denunciar al gobierno de la provincia de Córdoba, que hoy pretende llevar adelante la privatización de la empresa provincial de energía de Córdoba. Cada miércoles, personas jubiladas se manifiestan en nuestro país en contra del brutal impacto del ajuste, sobre todo en adultos mayores, a quienes les recortaron parte de sus haberes en 2024 y el congelamiento del bono mensual. Rosa Carreras, docente jubilada. ¿Y cómo lo celebramos? Y lo celebramos en la calle, defendiendo los derechos que son vulnerados cada día, cada hora, en todos los sectores sociales. Y la verdad que el trabajo es un derecho de la persona para vivir en dignidad. Y se están perdiendo todos estos derechos que son esenciales para la calidad de vida de las personas. Nosotros como jubiladas y jubilados en acción, que somos docentes de acá de la provincia, hace más de un año que estamos en la calle porque nos vulneran todos los derechos adquiridos en cuanto a lo que es la jubilación, la atención del APRO, la caja de jubilaciones que está intervenida hace más de 30 años, y todo esto lo estamos defendiendo y visibilizando cada miércoles acá en la calle. O sea, todos los sectores sociales estamos sufriendo pérdida de derechos en forma diaria. Y la única forma de salir es la calle y uniéndonos todos los sectores sociales. Uno de los reclamos principales fue el repudio a la represión de la protesta social y el pedido para que no continúe el despido de personal tanto en dependencias estatales como en empresas privadas, y también que las negociaciones salariales sean libres y homologadas. Nos preguntamos entonces, 1 de mayo, Día de los y las Trabajadoras, ¿qué se celebra? La prioridad es el plato en la mesa, y como sea hay que ganárselo. Entonces veo que la cosa se pone muy brava y cada día más. Si mi esposa va tirando del carro conmigo juntos a la par, y como no hay un peso para mandar a los chicos a estudiar, también los llevamos a cartonear. Si no, ¿con qué lo vamos a...? Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Cueva del Inca, en Tilcara, Jujuy, una comunidad indígena más víctima del intento de despojo de sus tierras en tiempos en que los funcionarios públicos son más gestores de los negocios privados que representantes del pueblo. René Caiconte, desde FM La Voz del Cerro. El saludo desde la provincia de Jujuy para el Expreso Farco y ampliar un poco de lo ocurrido allá en la localidad de Tilcara, en la comunidad Cueva del Inca. Testimonios de personas que sufrieron este violento desalojo. No, pasan. ¡Siguen avanzando! Desalojan y reprimen para desmovilizar la roca. Responsable Sadir y el nuevo ministro de seguridad. ¡Hijo de puta, canto de viento! ¡Que se te vuelva todo! ¡Te entregamos a la Pachamama por tanto dolor! ¡Se va a todo lo que querés hacer! ¡Este es responsable! ¡Este es responsable! ¡Fuera de acá! ¡Sáquen de acá todo esto! ¡Sáquenme esto de acá! ¿Qué te pasa? ¡Hay familia y abuela ahí! ¡Que no tenés sensibilidad! ¡No tenés sensibilidad vos! ¿De dónde sos? ¿De dónde sos vos? ¡No tenés sangre! ¡Mirá lo que estás haciendo! ¡Mirá esto que estás haciendo! Así comenzaba esta represión contra las comunidades. Allá tenemos, en aquella casa tenemos a la comunera encerrada junto con la abuela Elvira. Qué triste ver esto, cómo los mismos hermanos son la herramienta del poder para desalojar a las comunidades. Durísimo. Es lo que se viene, los desalojos, toda la sociedad alerta. No tiene ningún problema en usar la violencia para desalojar. Y todo a favor de unos pocos. Todo queda en manos de los mismos de siempre. Los mismos apellidos. Los negocios. Todo termina ahí. Pero escucharemos una de las abuelas que quedó atrincherada en su casa y no le encontraba motivos o este intento de desalojo. Estoy en desacuerdo con todos los autores que trabajan. Están en el poder. Y además también nosotros vivimos aquí. Cada día cultivamos la tierra. Debemos... Como para vivir. Y así yo también lucho por los que vienen, por los que han llegado todavía. Y el gobierno, ¿qué quieren ellos? Vender la tierra, vender, hacer negocio. Y no llevan en cuenta a la gente a dónde va a ir, dónde va a quedar. Yo no estoy de acuerdo. Yo ya estoy ya también para de retirarme de este mundo al otro. Y es, por eso estoy sentado aquí, para que jóvenes sigan y vean. Y luchen por su tierra, por su agua, por todo lo que dan la vida. También uno de los abuelos que sufrió las consecuencias, los golpes, el atropello de la policía, daba su testimonio. Mi nombre es Ambrosio Valerio, tengo 83 años. Vino la policía, los... con esos escudos nos atacaron aquí y bueno, en la lucha que estábamos aquí, empiezan a atacar ellos a nosotros y bueno, nosotros nos dejamos, pero yo me caí, no es que me caí, sino que yo también ayudando, claro, porque me caigo para atrás, caí. Y mi hermano, otro hermano me ha levantado, pues si no pasaban por mi encima, será seguro. Cocino de coraje, manteniendo siempre la esencia. Sin cocino resistiendo, sin cocino de coraje, manteniendo siempre la esencia. ¡Jaya y Acobalica! ¡No a ese gringo, terrateniente, que se quiere hacer dueño de todo! ¡A ellos! ¿Dónde? ¿De dónde han nacido ustedes? ¿Ustedes vienen de España? ¡La comunidad cuadrinca resiste! ¡Están violando nuestro territorio! ¡Fuera! ¡No tienen permiso! Las comunidades defienden sus tierras, como lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Esta fue la otra parte que queríamos compartir con todos ustedes a través del Expreso Farco. Y queremos agradecer a Gabriela, una periodista que nos facilitó los testimonios de este violento desalojo en la localidad de Cueva del Inca, en Tilcara. Para el Expreso Farco, René Caiconte, desde La Voz del Cerro, en Jujuy. Su voz se escucha en el Expreso Farco. La onda es hacernos creer que no tenemos derecho a nada y que ni siquiera las personas con discapacidad tienen derecho, por ejemplo, a la protección de su salud. A la ola se suben y de la ola se aprovechan los que están obligados a garantizar prestaciones. El calvario de Marianela y su hijo Lautaro, con su obra social, como muestra de lo que sufren muchas familias en el país. Darío Uliassi, nuestro compañero, desde Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario. Mamá de un hijo con discapacidad nos cuenta el maltrato de una obra social en Rosario pero vale para cualquier lugar del país. ¿De dónde sacan fuerzas para luchar contra las adversidades de la vida y con las injusticias? La obra social OSDOP, que es la obra social de los trabajadores de la educación de gestión privada, tiene de acá para allá a muchas personas con sus prestaciones. Que el expediente, que el sistema, que el auditor está en reunión, y lejos de cumplir con el objetivo de brindar salud, verduguea a los usuarios. Escuchamos ahora a Marianela Tureso, mamá de Lautaro. Lo que te está pasando con la obra social. Bueno, mira, Lautaro, como bien vos dijiste, tiene autismo, por lo cual tiene un certificado de discapacidad, está diagnosticado desde los 2 años, y además tiene una enfermedad poco frecuente, que es el déficit de hormonas de crecimiento, que es lo mismo que tenía Messi. Realmente desde hace un año a esta parte está siendo una tortura la cobertura de todo, las prestaciones que necesita él por parte de la obra social, porque todo lo tengo que pedir intimando, peleando, yendo a llevar notas de mi abogada, porque de otro modo no lo cumplen. Y la verdad es que ya uno se le desgasta la cabeza, se le desgasta el cuerpo, porque no podemos pedir todo peleando. Quiero aclarar que OSDOP, además de tener la obra social, tienen un plan superador que uno paga aparte, 70.000 pesos por mes. Entiendo que para muchos a lo mejor no es nada, pero para una familia es un montón. Y que asimismo, pagando un plan superador, no están cumpliendo las cosas. Y te quiero contar algo muy sencillo que me pasó esta semana, que fue de a gota que rebalsó el vaso, que lo llevo al nene a la guardia descompuesto, lo saco de la escuela, y la médica de guardia le indica una medicación por boca y me la cobraron porque OSDOP no la cubre. Entonces, vos fíjate que hasta en lo simple de una atención por guardia tampoco están respondiendo como obra social. Ahora, vos decías recién que un año o más que venís con esta situación, y en todo ese tiempo no te dieron ningún tipo de respuesta. En realidad, mira, yo te voy a contar cómo es la situación. Ellos me vienen dando respuesta, pero a raíz o a costa de intimaciones. O sea, casi todos los meses, sea para el tema de discapacidad o para el tema del tratamiento de hormonas, tengo que intimar con una carta que me hace mi abogada para que ellos me autoricen o me respondan a lo que el nene necesita. O sea, si no, de otra manera no conseguís las cosas, digamos. No. Y, entonces llega un momento que es desgastante, porque imagínate que uno tiene la presión psicológica todos los meses de a ver con qué te van a salir para que te autoricen algo que el nene necesita. Escuchamos el maltrato sufrido por una mamá rosarina con su hijo, que no encuentra que le cumplan con los tratamientos ni con una atención humana. Y APOS, la obra social de los trabajadores estatales de Santa Fe, tampoco brinda la atención necesaria. Y para Mariela, mamá de Nicolás, se vuelve una odisea. Seguí esperando, estuve como 2 horas adentro de IAPOS, créeme que fue así. Y bueno, dijeron que el auditor no me podía atender porque estaba de reunión. Le dije que la vez anterior me habían dicho lo mismo y no me había atendido, y que ahora estaba dispuesta a esperarlo para poder resolver el tema, porque ya hacía demasiado tiempo que yo estaba esperando una respuesta. Que si era negativa, por favor me la diera. La chica se levanta, va con el papel para otro lado, para otro escritorio. Yo veo que el hombre la mira, le hace seña para un lado, para el otro, como que yo estaba ahí, como que tuviera cuidado con lo que me iba a decir, porque yo estaba mirando la respuesta. Bueno, la mandó a decir que se iban a comunicar conmigo, que me iban a explicar en qué proceso estaba el expediente, que lo estaban revisando. Y al día de hoy no tuve respuesta. Tanto la obra social OSDOP, de los trabajadores de la educación de gestión privada e IAPOS, de los empleados estatales de Santa Fe, no dan la prestación médica y le suman problemas a los usuarios. En vez de curar, enferman. Expreso Farco, su voz se escucha. Dos historias, la misma lógica. Uno es presidente y ya no sabe muy bien cómo convencer de que no tuvo nada que ver con la estafa Libra. En la otra historia, los protagonistas son jueces federales que hicieron un viajecito a un exclusivo lago de la Patagonia con todos los gastos pagos por el grupo Clarín. Uno, Milei, está sospechado del delito de estafa. Los otros, los jueces, del delito de dádivas. A uno, la justicia mucho no lo está apurando, pero existe una comisión investigadora del Congreso, de la Cámara de Diputados. A los otros, les archivaron la causa y como son jueces, zafaron en la justicia, pero son investigados en el Consejo de la Magistratura, el organismo que debe controlar el desempeño de los jueces federales. A Milei lo cuidan macristas y radicales, que en los últimos días impidieron que se pueda elegir presidente de la comisión investigadora de la criptoestafa en la Cámara de Diputados. La votación terminó 14 a 14, porque libertarios, macristas y algunos radicales votaron para que, en lugar de ser un opositor el que presida la comisión, sea un mileísta. Cristian Castillo, diputado del Frente de Izquierda, se pregunta cómo puede ser, con toda la evidencia que hay. Es evidente que Milei actuó en connivencia con los que organizaron la estafa de Libra. Ya no hay duda si Milei fue estafado o es parte del grupo estafador. Si Francos hubiese tenido un solo elemento más que la palabra de Milei de decir era público, y entonces le decimos, bueno, pero ¿dónde está la constancia que era público? Y no lo mostraron. Estaba claro que Milei recibió eso por parte de los de Libra como parte de un acuerdo con Libra. Lo que no se entiende bien acá es por qué diputadas y diputados que no son ni del PRO, LLA, ni de la Libertad Avanza Directo, se están inmolando sosteniendo al candidato a la impunidad, porque eso es lo que viene a hacer si alguien de la Libertad Avanza conduce esta comisión. Y ayer lo dijo Bornoloni. Él dijo, esas comisiones que quieren hacer que no sirve para nada. Él lo dijo en la intervención, no lo dije yo, no lo dijo otro, no es un supuesto. Dijo que esta comisión es un circo, etcétera. Yo no voy a conducir un circo, no me propongo para conducir un circo. Yo me tomo mi actividad de diputado como una trinchera de lucha, como algo muy serio, y cuando ustedes cometen una estafa, van a quedar en evidencia con esa estafa. Punto y aparte con Milei. Ahora vamos al lago escondido, el lago apropiado por el magnate inglés Joe Lewis en Río Negro, cerca de El Bolsón. A ese bello lugar fueron, en 2022, varios jueces federales, funcionarios macristas y uno de los dueños del grupo Clarín a disfrutar de los lujos de la mansión. Todo pagado por el grupo Clarín. ¿Cómo se sabe eso? Porque ellos mismos lo dicen en un grupo de chat de Telegram, cuyo contenido se hizo público en diciembre de 2022. Y no solo eso, en esos chats hablan de arreglar causas y también de conseguir facturas truchas para poder tapar que el viaje había sido pagado por Clarín. Entre el grupo de viajeros amigos estuvieron los jueces federales Julián Ercolini, Carlos Maíquez, Pablo Caiciels y Pablo Yadarola. También el entonces ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, uno de los dueños del grupo Clarín, Jorge Rendo, y también el abogado del grupo, Pablo Casey. Increíblemente, o no tan increíblemente, la causa judicial fue archivada, pero al menos en el Consejo de la Magistratura hay un expediente abierto hace 2 años. En los últimos días se volvió a postergar el avance de esa investigación sobre los jueces. Así se oponían a esta nueva postergación Mariano Recalde y Rodolfo Tailade, legisladores de Unión por la Patria e integrantes del organismo. Y la verdad, solamente puedo pensar que hay una vocación de no investigar el hecho probablemente más grave que tuvo el Poder Judicial argentino en los últimos años. Es decir, lo vimos todos. No podemos hacernos los estúpidos. Estaban los videos, estaba Maíquez recibiendo la bolsita de Telecom en el aeropuerto de Bariloche, todos los demás jueces. Después aparece en chat en donde hablaban de cómo arreglaban causas, de cómo el presidente de la Nación Sociedad Anónima, el director del diario, Julio César Zaguer, el propio Casial dijo que lo iba a ver para armarle una causa o un expediente contra Gil Carbó, a ver cómo se la cargaban. La verdad, no tiene límite la gravedad del caso. Y sin embargo, no hay medidas de prueba. La verdad es que no estoy de acuerdo con postergar. No se ha esgrimido un solo fundamento para la postergación, ni de parte de Galderisi,